Decíamos recién que anunciaron las autoridades del INTI que se vienen 700 despidos más, además de los que ya han sido, además de los de la gestión de Macri, y bueno, están desarmando, desguazando, con la única resistencia en este momento de los trabajadores y buena parte de las pymes, inclusive de las industrias grandes, y con una gran campaña de difusión de qué pasa si se dejan de prestar determinados servicios en el INTI. Pero más que yo, de este tema sabe nuestra amiga Giselle Santana, que ya está en línea. ¿Cómo está, Giselle? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, y te agradecemos muy especialmente que nos hayas permitido esta entrevista en un día como hoy, que la verdad ha sido un día muy intenso para vos, para ustedes, para los que están luchando en las conferencias de prensa, en las reuniones de la multisectorial, en las jornadas de esclarecimiento. Contanos el hoy, que ustedes tuvieron la conferencia de prensa a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, Graciela, bueno, como decís, fue un día muy intenso. Yo creo que mi voz debe dar cuenta de eso, porque la verdad es que arrancamos muy muy temprano con todos los preparativos para esta actividad que había sido resuelta en una asamblea multisectorial y en la que nos interesaba, en primer lugar, poder contar un poco de qué es lo que implica la baja de estos 1000 servicios industriales que decidieron las autoridades de INTI y el gobierno nacional en cuanto al impacto en la industria nacional, pero como decían ustedes muy bien en la presentación, también en lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? En la realidad de los consumidores, que a partir de ahora nos vamos a ver mucho más inseguros a la hora de usar cualquiera de estos productos que se certificaban y se verificaba la calidad en el INTI, pero también nos interesaba generar un ámbito donde el desguace del Estado y sobre todo del sistema científico y tecnológico pudiera ejemplificarse y mostrarse en unidad, que no fuera solo una actividad del INTI, sino que participaran otros organismos de ciencia y tecnología, porque lo que nos interesa es mostrarle a la población que acá hay un ataque sistemático, un cientificidio. A esta altura ya podemos hablar de esto, además del industricidio, ¿no? Tuvimos la presencia de cámaras empresarias, de asociaciones pymes, como la Asociación de Empresarios Nacionales, que fueron parte también de la conferencia, y hay ahí un hilo conductor, ¿no?, entre la voluntad de este gobierno de destruir la industria nacional, de destruir la ciencia, la tecnología, las universidades, porque todo eso ayuda al subdesarrollo, ¿no?, a reconfigurar este país de forma tal que solo podamos dedicarnos a la exportación de materias primas, a la reprimarización justamente de la economía, a ser un campo fértil para el saqueo extractivista y que abandonemos cualquier posibilidad de desarrollo industrial, científico y tecnológico soberano. Así que creo que tuvimos la oportunidad de dar cuenta de esa unidad del sistema científico, porque hoy estuvimos junto con los compañeros de la CONEA, de Atucha, del INTA, del CONICET, de ARSAT, de Vialidad Nacional, del INDEC, también vinieron del Garrahan, los trabajadores de FATE, que hace 2 meses que acampan por la reapertura de la fábrica, bueno, la presencia de diputados, diputadas, senadores, de referentes políticos y gremiales que vinieron a abrazar la lucha del INTI contra los despidos y en defensa justamente del rol estratégico que el Instituto juega al servicio de la industria nacional. Fue una actividad muy moralizante y que nos da mucha esperanza de poder darle pelea a este nuevo ataque. ¿Sabés que esto que voy a decir o que te voy a preguntar ahora sería una anécdota si no fuera el resultado de una de un recorte que ya hizo la presidencia del instituto y demás? Yo veía los otros días que las empresas privadas que han tomado la posta de lo que se hacía en metrología en el INTI, están llamando a trabajadores del INTI para contratarlos, porque no tienen gente directamente. Es decir, lo que quiero plantear acá es que el Estado capacita durante años a trabajadores, trabajadoras, especialistas, y después la empresa privada, como si pusiera una carnicería, con todo el respeto por los carniceros, o cualquier negocio que no necesita demasiada especialización, bueno, quieren echar mano a los recursos humanos formados durante años por el Estado. ¿Esto cómo repercute en las y los trabajadores de INTI? Bueno, sí, esta es traes acá a cuento una denuncia que estuvimos haciendo justamente, bueno, es el sector donde yo trabajo. Yo trabajo en la gerencia de metrología y calidad, es la gerencia de la que dependía la dirección de metrología legal, que como bien decías vos, son los servicios que el gobierno decidió entregarle a laboratorios privados como Lenor. Un negocio fenomenal para una empresa privada, pero que no tiene las competencias técnicas y sobre todo el personal capacitado, ni la extensión territorial, ni las condiciones, digamos, de equipamiento y sobre todo de experiencia y de capacidad que tenemos en el INTI. Por eso nos hacían estas propuestas de trabajo, propuestas completamente espurias, además, porque lo que nos ofrecían era que hiciéramos las auditorías para ellos, pero que sigamos trabajando en el Estado, pero que facturemos como por izquierda auditorías para ellos, porque no tienen auditores suficientes ni tan capacitados como hay en el INTI. Así que la verdad es que es un escándalo. Pero más allá de esto, que lo único que demuestra es que los trabajadores y las trabajadoras del INTI tenemos razón y que nosotros lo hacemos mejor que la empresa privada. La verdad es que hay que decir que el desmantelamiento de la Dirección de Metrología Legal es algo de mucha gravedad para la población, porque no hay un sector privado que pueda garantizar este servicio en todo el país como lo hacía el INTI, ni que pueda hacerlo con los aranceles que cobraba el INTI, porque los privados van en busca de la ganancia. Ya estaban anunciando que iban a triplicar los aranceles para la certificación de surtidores de combustible. O sea que ya preparémonos para que vuelvan las naftas adulteradas, para que vuelvan los surtidores que te cargan menos de lo que dicen que te cargan, porque esto ocurría hace 20 años cuando el INTI no hacía estas funciones. O que le vuelvan a robar a los productores agropecuarios con las balanzas cerealeras en los puertos, porque nosotros logramos devolverle a los productores 100 millones de dólares al año simplemente solucionando el margen de error, reduciendo el margen de error de esas balanzas que eran de 7 kilos por tonelada, y gracias al trabajo de los técnicos y profesionales de INTI pasó a ser de 1 kilo por tonelada, y eso significa una ganancia que vuelve a los productores que es mucho mayor a todo el presupuesto del INTI. Entonces realmente no se explica cuál es la lógica de estas decisiones que toma el gobierno, que vacían a los organismos, que destruyen sectores que realmente funcionaban, como el área de metrología legal, y que ahora van mucho más allá, dejando no solamente a la sociedad sin mediciones fiables como las que garantizaba el INTI, sino que además nos dejan sin controles sobre productos de origen industrial tan básicos como los alimentos, las bebidas, los envases de esos bebidas y alimentos, las autopartes de seguridad, los ascensores, los materiales para la construcción. Es realmente muy grave, porque hoy podemos decir que la Argentina está en riesgo gracias a esta política de vaciamiento del INTI. Giselle, Nico Rosales te saluda, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Bien, estamos charlando con Giselle Santana, integrante de la multisectorial, hablando de la crítica situación que está viviendo el INTI. Te quería preguntar si lo que están viviendo es algo inaudito o es comparable con otro momento del país. Mira, yo te diría que es las dos cosas. En un sentido, yo creo que este gobierno tiene características muy particulares y que la velocidad y la profundidad de la destrucción no la vimos nunca. Pero también te diría que hay reminiscencias, sobre todo muchas reminiscencias menemistas. Okay. Nosotros nos acordábamos, por ejemplo, que en el 91 Menem firma el decreto de desregulación económica con argumentos muy parecidos a los que Schwarzenegger daba la semana pasada en Twitter para justificar la eliminación de estos 1000 servicios en el INTI, hablando de que de esa forma se eliminaban las trabas para la industria, que se iban a facilitar las importaciones y el comercio y demás. Y entonces, entre muchas de las cosas que ese decreto implicaba, se eliminaban los controles previos, que eran los que hacíamos en el INTI, para aceptar que ingresaran productos importados al mercado argentino. Antes debíamos certificar la calidad de esos productos. Eso se eliminó con esa desregulación menemista, y en el 92 hubo un enorme escándalo por caramelos que tenían envoltorios cuya pintura contenían plomo y que intoxicaron a muchísimos niños y niñas. Uh-huh. Y fue por esa razón que en el 92 crean la ANMAT, desesperados para salir a cubrir el error de alguna manera que habían cometido eliminando estas regulaciones que, entre otros organismos, garantizábamos desde el INTI. Entonces, hay muchas similitudes. Ajá. En cuanto a estos genios, ¿no?, que se creen que las regulaciones no sirven para nada y que todo se puede eliminar y que la mano invisible del mercado funciona sola, y que después terminan en situaciones como esta, envenenando niños y niñas con caramelos o con juguetes con plomo, como ocurrió también en esa oportunidad, o como ocurre ahora con la desregulación del mercado de garrafas que Schwarzenegger firmó el año pasado y que hace 3 semanas casi nos cuesta la vida de una persona por la explosión de un depósito de garrafas en Merlo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa con la política de la derecha de desregular y que el mercado se rija solo. Pero bueno, creo que ahora viene acompañado de algunas otras características particulares de este gobierno, como bueno, también una actitud altamente represiva. Nosotros hoy la conferencia de prensa la tuvimos que hacer rodeados de efectivos de la gendarmería. Había 50 efectivos de la gendarmería adentro del INTI, no cuidando que no cortáramos la General Paz o en la vereda, adentro del INTI, y están permanentemente. Las autoridades del INTI los trajeron hace 2 meses y hoy no hay ninguna actividad que podamos hacer los trabajadores y las trabajadoras que no sea sorteando a los efectivos de la gendarmería y las cámaras de seguridad que están instaladas en todo el predio para amedrentarnos, ¿no? Entonces, hay algunas características propias de este gobierno que a mí me resultan muy preocupantes, sobre todo en lo que hace a las libertades democráticas, a las libertades de organización y de expresión que deberíamos tener, se supone, en ese país donde también suponemos que aún vivimos en democracia, y la verdad es que la protesta se ha vuelto un delito, y la disidencia con el gobierno, con cualquiera de sus políticas, también se ha vuelto un delito en este país. Sí, Giselle, Carlos Morquiote habla. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, vos hablaste de los controles, y realmente a mí, cuando comencé a hurgar en el tema, me asombró, porque son controles que parecería que están, viste, lejos de nosotros, pero están en lo cotidiano. Uno, por ejemplo, que yo no sabía, es el control de los combustibles. O sea, el INTI controla en las estaciones de servicio, como bien vos dijiste, que el combustible no tenga agregados que no corresponden, que midan lo que corresponde, y eso nos afecta a casi todos. Por supuesto, vos sabés que cuando nosotros empezamos con la tarea de la verificación de surtidores, el margen de error era enorme. Mira. Y esto, cuando lo corregimos en INTI, significó que a los usuarios volvieran 13 millones de dólares anuales que se perdían por estas estafas de cargarte menos de lo que te decían que cargaban o de adulterar la calidad de las naftas. Y ahora nos sacaron esa potestad de cuidar a la población y de garantizar un comercio justo. Y lo mismo va a ocurrir con los alimentos. Vamos a dejar, claro, de certificar que no tengan salmonela o Escherichia coli. Vamos a dejar de certificar que los envases de plástico que contienen los alimentos o las bebidas no tengan migraciones de estalatos o de otros componentes que son altamente cancerígenos, que pueden estar en los plásticos, y que hasta acá el INTI se ocupó de garantizar ese cuidado de la población y que vamos a dejar de hacerlo por una decisión absolutamente inexplicable de las autoridades de INTI y del gobierno nacional. Y los elementos para la construcción también, que puedan tener consecuencias terribles. Sí, ya vimos lo que ocurrió en Parque Patricios hace poco, ¿no? Con un derrumbe. Así es. Imagínate que esto puede dejar de ser una excepción y transformarse en la regla si dejamos de certificar hormigón, cementos, el hierro. Claro. Giselle, para cerrar esta nota, que repito que te agradecemos mucho, dadas las circunstancias, yo te agrego a los organismos que mencionaste el caso del Servicio Meteorológico Nacional, que también hay una banalización. Bueno, ¿qué me importa la temperatura? Bueno, no está para eso el Servicio Meteorológico Nacional. Los aviones, por ejemplo. Claro. Pero la pregunta que quería hacerte respecto de esta unidad en la acción, que tanto se dice desde la burocracia, pero que en la multisectorial se está dando y se está dando bien. ¿Cuáles son las próximas acciones? ¿Cómo viste el espíritu de lucha de les trabajadores si hay alguna jornada planeada en conjunto, alguna marcha donde vayan a estar en conjunto, además de otros? Bueno, ahora viene la marcha por el presupuesto universitario, así que ¿qué nos espera en ese sentido en la lucha? Bueno, mira, me preguntabas por el espíritu de hoy de los trabajadores. La verdad es que fue, vos viste lo que llovió esta mañana. Sí, terrible. Terrible, y sin embargo éramos cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras en el INTI. Estuvimos prácticamente 3 horas bajo la lluvia en una actividad, porque además cada vez venía más gente y cada vez se sumaban más sectores y queríamos escucharlos realmente a todos, porque bueno, era un abrazo también, ¿no? Para nosotros, cada uno de los sectores que se sumó a esta medida de lucha. Hay una enorme convicción en los trabajadores y en las trabajadoras de que esta pelea la podemos volver a ganar. Ya van 2 años que el gobierno intenta cerrar el INTI. En 2024 con la ley bases, en 2025 con el decreto 462 que eliminaba la autonomía y la autarquía del INTI. Ambas las derrotamos. Porque la ley base fuimos excluidos de los organismos que se cerraban, que era el proyecto original del gobierno. Y bueno, la tercera es la vencida, esta vez los vamos a terminar derrotando y nos propusimos realizar una nueva asamblea el martes que viene con la intención de volver a convocar esta amplísima unidad que hoy se mostró en la conferencia de prensa de los sectores de ciencia y tecnología, para ver si podemos construir alguna acción, como bien decías vos, de movilización conjunta. Ya habíamos estado en la Feria de Ciencias que había convocado el CONICET en Plaza de Mayo, habíamos participado junto con la CONEA de una caravana. Ahora todos esos sectores vinieron al INTI a la conferencia de prensa. Por abajo estamos construyendo esa unidad y esa articulación necesaria. Queremos seguir profundizándola, pero bueno, el martes vamos a reunirnos en asamblea todos los trabajadores y las trabajadoras de INTI para darle continuidad a este plan de lucha. Bien, ahí estaremos siguiendo las actividades y dándoles prensa y charlando con vos en la medida de lo posible. Y bueno, ahora en el tema musical vamos a poner por qué cantamos. Y bueno, cantamos por estas cosas, por los trabajadores, las trabajadoras, peleando por sus lugares de trabajo y por cuestiones que mucha gente, como decía Carlos, no sabe y la involucran muy particularmente. Así que, bueno, acá estamos, al pie. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por habernos acompañado el año pasado, ahora, en todos los momentos de lucha del INTI, estuvieron ahí presentes ayudándonos a difundir esta pelea. Así que hay muchas razones para cantar, aunque parezca que no, y aunque estemos viviendo momentos muy duros. Cada vez que los trabajadores y las trabajadoras resistimos, es una oportunidad para cantar por eso. Así que gracias, seguimos en contacto, un abrazo fuerte y nos estamos viendo en la lucha. Gran abrazo, Giselle. Estuvimos en comunicación con Giselle Santana, ella es trabajadora del INTI, como dijo, del área de metrología.